de hacer esta obra, a ver quién le cae. Me parece extraordinario. Hoy que se llama Patty, viene aquí conmigo y pues la vamos a pasar increíble a todo dar. Muy bien. Muy bien, al cabo que ni quería. Foro A Poco No, martes, miércoles, 8:30 de la noche. Allá nos vemos. Un fuerte abrazo y te deseamos mucho éxito. Seguimos a tus órdenes, María Fernanda García, extraordinaria actriz. Muchas gracias, Rubén. Te agradezco muchísimo. Y a ver si le caes ahí también tú. Vamos a ver con qué nos sentimos identificados, que seguramente va a ser algo. Entonces, por allá vamos a estar. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Todos los divorciados y las noches de chicas, bienvenidos, ¿ok? Ahí te hablan, ahí pues ahí a Diego, a Alan, a otros compañeros también, por supuesto ahí le pueden caer. Órale, la invitación está abierta, gracias. Vento, hasta luego, mi amor. Vento. Hasta luego, bueno, pues ya escucharon a María Fernanda. Se ve buen relajo, ¿no? Se ve bien, se ve buen desastre esta obra, al cabo que ni quería. Órale. Pues amigos, llegó el momento ya de una pausa. Continuamos aquí en El Punto Crítico. Información útil para que usted la pase muy bien este fin de semana. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.